En el marco del período de deportes acuáticos julio-agosto, se efectuó la competición de natación de los funcionarios de instituciones centrales del día 19 al 24 en la piscina del Complejo de Servicios de Higiene Changwon. Jugaron divididos en cuatro grupos y en clasificaciones colectiva e individual. Se otorgaron diplomas y medallas a las entidades y jugadores ganadores.